iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Radio a través de Ultra, mi FM. Saludo a mi compañero de transmisión, Luis González Carías. ¿Cómo está, Luis? Hola, hola, hola. Buenos días a todos. Estamos aquí desde Cinema Radio, su línea directa hacia el mundo del cómic, el anime, manga, cine, televisión y todo lo que quieran saber. También saludo a nuestro invitado de hoy, Manuel Trinidad. ¿Cómo está, Manuel? Aquí muy bien, viendo que de mañanita están ya con los retos aquí en el lounge. Claro, como siempre, tendremos las secciones de cartelera, de home video y la Dimensión X, que hoy trataremos un tema muy especial. Les hablaremos un poco de los estrenos también que hay en las carteleras y en los cines de Tegucigalpa y de Honduras. Pero para empezar, ¿qué te parece si nos vamos con la canción de Saint Seiya, Pegasus Fantasy? Aquí muy buen tema para empezar. A través de Ultra, mi F, Solo Hits. Bienvenidos de nuevo a Cinema Radio a través de Ultra, mi FM. ¿Qué les parece si empezamos con la cartelera de hoy? Sí, todavía vamos a mencionar las que todavía se mantienen en cartelera. Para la gente que le gusta el terror, todavía se mantiene Sinister. Esta es una película protagonizada por Ethan Hawke y ha recibido muy buenas críticas. Esta película, pues, vuelve al género, ¿verdad? Aunque uno ya está acostumbrado al género del terror. Ethan Hawke nos trae esta película para todo el gusto, que le guste lo de miedo. Muy buena opción para una película de terror. Una película de terror. Buenas críticas y le ha ido muy buenas críticas, muy buena taquilla también. Ahora, también está SOS Familia en Apuros. Una comedia con Billy Crystal y Bette Midler, sí. Es muy blanca. Es una comedia predecible, blanca, pero te hace pasar un buen momento en familia. La crítica la catalogó como engorrosa, ¿verdad? Porque es tan dulce que te empalaga, supuestamente. Eso es lo que dice la crítica. Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero si quieren ver una comedia de estas familiares y ver a los nietos peleando con los abuelos, pueden ir a ver esta película. Y también para ver cómo les han pasado los años a Billy Crystal y a Bette Midler. También se mantiene en cartelera Ralph el Demoledor, increíblemente. Increíble, increíble. Trinidad nos comentaba ahorita acerca de eso, de Ralph el Demoledor. Oye, me asusta, ya tiene más de un mes, po. Tenemos un mes en la cartelera, Chilindrina en la cartelera, fíjate. Hoy me ha durado más que Hotel Transilvania, que empezó después. Sí, es cierto, pero Hotel Transilvania como que vino muy después. Deja tener que haber venido por Halloween. Pero sacó de cartelera Amenaza Rojas, a La Cabaña del Terror, que no duraron nada. A los Avengers navideños, ¿cómo es que se llamaban? Los Guardianes. Los Guardianes. Los Guardianes. Sí, imagínate. También se mantiene en cartelera Curvas de la Vida, Sammy 2, El Gran Escape, Una Aventura Extraordinaria, que todavía está en cartelera y es de las películas nominadas al Oscar. Y Vecinos Cercanos del Tercer Tipo se mantiene en... Increíblemente, The Watch, ¿verdad? Vecinos Cercanos. En algunas salas nada más. Sí, ya solo en algunas salas. No en todas las tandas. No todas las tandas. Igual que... Curvas de la Vida sí está a toda hora, ¿verdad? La pueden ir a ver. Esta película es protagonizada por Clint Eastwood y Justin Timberlake, ¿verdad? Trata de béisbol y si le gusta, ¿verdad?, todo esto de los deportes, pueden ir a ver Curvas de la Vida. Ahora, vamos con los estrenos de la semana. El primer estreno que tenemos, una producción 100% nacional, se llama ¿Quién paga la cuenta? Háblanos un poco de la película, Luis. Oh, ¿Quién paga la cuenta? Bueno, no he tenido la oportunidad de ir a verla. Vayan a verla porque hay que apoyar lo local, lo nuestro, lo hondureño. Me imagino que está bien realizada por las extras que he logrado ver, por los trailers. Se mira muy interesante, se ve muy, muy buena cinematografía, muy buenas actuaciones y la verdad es que la quiero ir a ver. Y la trama es una realidad hondureña ahora. Las deudas que nos agobian a todos y cómo lidiamos con ellas. Sí, creo que todos los protagonistas tienen que estar ahí lidiando con sus tarjetas de crédito, sus préstamos y todas las cosas que nos agobian, ¿verdad?, en el diario vivir. Ahora, yo sé que te morís. Bueno, damos la bienvenida a Icaro y a Echenique. Aquí están, aquí, haciendo relajo con nosotros. ¿Por cuál? Yo sé que te morís por decirnos de esta película, la que viene ahora. Ayer la miré, Hansel y Gretel, ayer la vi. Hansel y Gretel, que estuvo en preestreno la semana pasada, hace su estreno oficialmente en cartelera en todas las salas de cine de Honduras. Así es, está en tercera dimensión y está en formato normal. Bueno, yo la vi ayer y te puedo dar un review un poco mixto del asunto. A ver. Es una película de acción, ¿verdad? Hay bastantes escenas de pelea. Cuando andan cazando a las brujas, eso es lo mejor, ¿verdad? Y la tercera dimensión sí se presta, ¿verdad? Se prestan, todas estas peleas se prestan. Porque hasta los cuchillos y las estrellitas y todo lo que lanzan, los tiros, salen un poco de la pantalla. Entonces, por eso estaban aprovechando la tercera dimensión. Un poco oscura la tercera dimensión para mi gusto, porque yo he visto los trailers y las escenas que no son nocturnas se ven claras y yo la miré un poco oscura. Entonces, es una película entretenida, no con mucho contenido ni con mucha profundidad, ¿verdad? Es una película que es para que vayan a verla y disfruten el momento, ¿verdad?, de acción. Pero de ahí, si buscan una película basada en un cuento que sea seria, como La Chica de la Capa Roja o tal vez Blancanieves o esto, no es así. Yo creo que es porque es producida en parte por los estudios MTV, ¿verdad? Y ellos se caracterizan por estas películas que tienden a la broma, ¿verdad? A la broma exagerada. Entonces hay bastante bromas y sentido del humor ahí. Jeremy Renner pasa guaseando toda la película. Pero muy buena opción para pasar un fin de semana entretenido, ¿no? Los que les guste la acción y quieren ir a ver La Tercera Dimensión, les va a gustar. Les va a gustar, sí, para ver también a Jeremy Renner en su nuevo rol de héroe de acción y de aventura, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos con más música? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar la canción central de Life of Pi. Ah, muy bien. Lullaby. Sí, está ese soundtrack es muy bueno y creo que está nominada para un montón de premios. Bueno, aquí los dejamos con esta canción en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Estamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM. Si nos quieren escuchar a través del radio, pueden estar en las frecuencias de Ultra Mi FM 104.3 en Tegucigalpa, 92.7 en Comayagua. ¿Qué otras frecuencias? Bueno, se te olvidaron. Sí. Comayagua, se le olvidaron las frecuencias. 92.5, Juticalpa 94.7. Ah, bueno, por fin te acordaste. Y si nos quieren escuchar a través del internet, también en la página de Facebook pueden buscar el link. Puede buscar el link y si no puede entrar directamente www.ultramifm.hn. Ahí puede darle clic en el enlace de radio en vivo y nos escuchará completamente en vivo. Así es. ¿Qué les parece si empezamos con un video? Ah, vamos a hablar de home video ya. Vamos a hablar ya de home video. Bueno, pues... ¿Con qué están los estrenos de home video? El primero, si no me equivoco, es End of Watch. Ah, End of Watch, la de Jake Gyllenhaal. Esta película está... Pues, ¿qué les podemos contar de esta película? ¿Cuál, de Jake? No, la de Jake Gyllenhaal. Sí, es una película que está grabada como tipo documental. Ellos hicieron esa película tipo Cloverfield y The Blair Witch Project. Ah, ok. Ellos son unos policías de Los Ángeles. O sea que la película es bien como auto... Como biográfica, como documental, sí. Sí, son las vicisitudes que ellos pasan en Los Ángeles, ¿verdad? Ok, interesante, fíjate. ¿Y algún otro parecido con otra película? De esa, de Jake Gyllenhaal. Ajá. No, bueno, voy a hablar un poco de la película. Ok. Mira, él es Brian Taylor. Son unos policías de Los Ángeles. Ellos andan, es una historia, o sea, es el día en que ellos andan ahí y sufren un montón de cosas que pasan con la gente, con los drogadictos. Con los crímenes en general de Los Ángeles. Y esta está grabada así como tipo documental para que le dé ese feeling. Y entonces está muy bien, tuvo una respuesta positiva en la crítica de cine. Tiene un 85% de comentarios positivos y pues... Se quejan de algo en la película. Ajá. Que estereotipan mucho a los latinos. Incluso al papel que interpreta Michael Peña, Mike Zavala, dicen que lo estereotipan mucho a los latinos. Casi siempre pasa eso en estas películas de policíacas que son en Los Ángeles, ¿verdad? Definen mucho a las pandillas juveniles, a toda esta gente, como que son latinos por fuerza, ¿verdad? Fue elaborado con un presupuesto de más de 13 millones de dólares y a nivel mundial ha logrado más de 40 millones y ahora logrará más en home video. Interesante, ¿verdad? La siguiente película que tenemos aquí en home video es una película que se llama For a Good Time Call o Para un Buen Momento Llama Al. Es una película que nos narra la vida de dos ex amigas de la universidad que 10 años después de salir de la universidad, pues alquilan juntas un apartamento y para lograr pagar la renta ponen una línea caliente. Sí, es la comedia, ¿verdad? Similar es el título a cosas que he leído en los baños, fíjate. Sí, así. ¿Verdad? Protagonizada por Lauren Miller, Ari Gaynor y Justin Long. Esta película es una comedia que te hará pasar un buen rato si te gusta el humor negro. Yo no he tenido oportunidad de verla, miré las extras y se mira bien entretenida. ¿Para qué? Hay unos cameos ahí de Seth Rogen, ¿verdad? Y de Kevin Smith. Que ellos llaman a la línea y ellas se ponen ahí a hacer lo que uno hace en una... Seth Rogen sí tiene cara de que llama. Sí. Disculpable. Sí. Interesantemente, esta película solo fue rodada en 16 días. Puchica. O sea, le hicieron así, rápido. Claro, como es hablar por teléfono, ¿verdad? En presupuesto no gastaron ni un 5. No gastaron ni un 5 y han logrado solo en taquilla $1,000,000, un poquito más de $1,000,000. Y si ya está en home video, quiere decir totalmente que ya no lograron. Rentable. Ya no lograron. La verdad, no lograron. La película recibió críticas mixtas en Estados Unidos, dándole una calificación al sitio Rotten Tomatoes de 55%. Este Justin Long, el que sale en esta película, verdad que fue novio de Drew Barrymore. Es aquel chavito, mira, Drew, que salía en la de Herbie. Ha sido fenómeno. Ajá. Cambia de novio a cada rato. Ah, pues sí, este es uno de los novios de Drew Barrymore, el que sale en esa película. Okay. Oh, vamos a hablar del peso fuerte en home video. The Paperboy, o Chico del Periódico, está basada en la novela del mismo nombre y es escrita por Peter Dexter. Esta novela salió en 1995, ¿no? Ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? Me recuerda el nombre de videojuego, fíjate. The Paperboy. Sí. Yo pensé que era una película de Adam Sandler, que es el que se pone a hacer películas así con esos títulos, es ¿verdad? Es cierto. El aguatero. El Waterboy. Exactamente. Pues este drama nos narra la vida o la historia de un reportero y su hermano que regresan a su ciudad natal en Florida para investigar el caso de un reo condenado a muerte, porque supuestamente este reo había asesinado a otra persona, lo que lo llevará a una serie de intrigas que está muy interesante la película. Lo que llama la atención de la película es la actuación de Nicole Kidman la actuación de Matthew McConaughey, creo que están nominados para un montón de premios de hecho, también. Nicole Kidman está nominada para este fin de semana en los SAG Awards, que hablaremos. Ya hablaremos de los SAG Awards, sí. Interesante. Es en Florida, se siente en el ambiente de la película, el estado en el que están. Y pues narra toda este conflicto que está entre Nicole, el personaje de Nicole Kidman, el de John Cusack. Y Zac Efron sale en uno de sus papeles dramáticos, para variar, ¿verdad? La crítica ha sido muy buena con Nicole Kidman, especialmente. Alaban su papel, que se quita el manto de diosa para hacer un papel que nunca le habíamos visto a Nicole Kidman. Es lo que llama la atención de la película, ¿verdad? Es lo que llama la atención. Y John Cusack se ve en unas escenas ahí un poco pesadas. A ver, antes de que yo me confunda, ajá. ¿John Cusack o Joan Cusack? No, John. No, ah, John Cusack. John. Son hermanos, ¿verdad? Okay. Pero John Cusack sale así como tipo amanecido, como que anda. Pero estamos todavía hablando del John Cusack de origen masculino. Sí, sí. De nacimiento, presuntamente. Sí. Okay. Con un presupuesto de más de 12.5 millones de dólares, la película ha logrado nada más a nivel mundial solamente 692 mil dólares. Pucha, hizo más la otra, ese rollo. ¿Saben por qué? Porque esta película solo fue exhibida en salas selectas. No, parece que solo habían como una o dos en cada ciudad y por eso han hecho tan poco. Ahora, la siguiente película que viene y el último estreno es un video que tenemos para hoy. Es una película que yo creo que a Manuel Trinidad le gustará mucho. Se llama La Carrera de la Muerte 3, Bellas. El Infierno. Bellas. ¿Has visto? Sí. ¿Has visto las dos anteriores? La primera y la precuela, de hecho. Eso no lo he visto. En las anteriores sale Machete también. Sí. De hecho, Luke Goss sale como Carl Luke siempre. Es decir, toma el papel siempre de la segunda película y lo retoma la tercera. Sale Danny Trejo y Ving Rhames también. Y la película nos lleva al desierto del Kalahari. Es una carrera que es... Si la gana, Frankenstein logra su libertad. Siempre le dicen la misma, o yo no les creo. Bueno, es que de hecho se supone que al final de la película pues, se ha de perder la carrera, porque si no, no llevaría la carrera de la muerte uno. Pero yo lo que veo... ¿La precuela de la precuela? Es la precuela. Segunda precuela de la primera. La segunda... ¡Qué relajo! O sea, ubicada según la línea del tiempo, después de la precuela, o sea, de The Race 2... Pero antes de la primera película. O sea que el orden es Death Race 2, Death Race 3 y Death Race 1. Correcto. Ok. Ah, pues sí. Pues se llama Inferno también porque es en el desierto. Y el personaje de Frankenstein está luchando por ganar y por sobrevivir en esta carrera. Y bueno, aquí Danny Trejo. Ahí está Danny Trejo otra vez. Aquí, por ejemplo, y al personaje de Wayland lo veremos a ver, que igual que Goldberg, como un Danny Trejo. Que son personajes que hemos visto en la primera película con Jason Statham. Correcto. Puchica, qué interesante la progresión de estas películas, fíjate. Como pues no saben, le pongo... Alguien que no le lleve la trama. Fin de semana. Tenemos acción, tenemos drama. Una carrera, un drama. Comedia, negro, correcto. Todo lo que ustedes quieran. La comedia. Ver, su videoclub favorito y rentan la película que más les guste. Sí. ¿Qué les parece si seguimos con más música? Perfecto. Perfecto. Nos vamos con escuchamos? La canción de Skyfall de Adele aquí. Uy, qué en buen Cinema tema. Radio, a través de Ultra, mi FM. Solo hits. Together. presenta todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Videojuegos, cómics, manga, anime y la actualidad del mundo cinematográfico. Acompañado de las canciones de tus series y películas favoritas. Todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Y con repetición los domingos de 12 del mediodía a 2 de la tarde. A través de Ultra Mi FM. Solo hits. Regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, www.facebook.com/UltraMiFM, en las cuentas de Twitter, @UltraMiFM, y la cuenta del programa, @CinemaRadioHN. ¿Y Dimensión X? Dimensión X la vamos a decir cuando estemos en la sesión. Ah, pues está bien. Disculpe. ¿Qué les parece si antes de entrar a la materia hablamos un poquito de los SAG Awards? Sí, Screen Actor Guild Awards. Creo. Sí, exactamente. Estos son los premios que dan los actores entre ellos, ¿verdad? Pues estamos en la época de los premios. Ya pasaron los Globos de Oro, ya pasaron los People's Choice y ahora toca el turno a los SAG Awards. Casi todos los mismos que estaban nominados en los pasados. ¿Eh? Para los Golden Globe. Para los Golden Globe están nominados para los SAG Awards. ¿Y la categoría de mejor actor, por ejemplo, en cine que tenemos? Recuerda a Bradley Cooper, el protagonista de The Hangover. El tipo hace de todo. Esta es como tragicomedia, ¿verdad? Yo no la he visto todavía. Es una muy buena película, está nominada, de hecho, en varias categorías, incluso para los Oscars. Hasta que estaba haciendo la reseña de esto, de Silver Lining Playbook, me doy cuenta de que trabaja Robert De Niro ahí. Sí, imagínate. Y hay que verla porque está Jennifer Lawrence, la de Hunger Games. Sí, además en la categoría de mejor actor tenemos a Daniel Day-Lewis como Lincoln en la película del mismo nombre. Por fin vamos a ver Lincoln, ¿verdad? Ya en febrero viene a nuestra cartelera y ya vamos a hablar de ella en el mes. Tenemos también nominada a John Hawks en The Sessions, Hugh Jackman en Los Miserables y Denzel Washington en Flight. Está difícil. Está reñido, ¿verdad? Está bien reñido. Pero si se repite lo de Golden Globes, ¿quién ganaría? Hugh Jackman. Hugh Jackman, ¿verdad? Ganó. Hugh Jackman. Sí. Yo se lo daría a Daniel Day-Lewis. Yo. Sí. Yo también estoy de acuerdo. Todavía no hemos visto Los Miserables, creo, ¿verdad? Que ¿desde mi pie izquierdo? ¿O no? Bueno, no, claro. Sí. Ahora, la categoría de mejor actriz tenemos a Jessica Chastain como Maya en Zero Dark Thirty. Una película más o menos de acción suspenso de la CIA. Es de la CIA, ¿verdad? Sí. Bueno, una cosa más de Daniel Day-Lewis antes de que pasemos a las actrices. Le había rehuido al papel. No quería ser Lincoln. Es que eso. Hasta que vio el script. Sí, hasta que vio el script y el nombre de Steven Spielberg ahí, dijo: Está bien. Démosle viaje. Bueno, vamos a la mejor actriz. Jessica Chastain, que está muy de moda, ¿verdad? Les ha gustado mucho, les gusta mucho. Se echa un papelazo en esa película, según la crítica. Está Marion Cotillard en Rust and Bone, Jennifer Lawrence por la película que está nominada. Silver Linings Playbook. Jennifer Lawrence es la de Los Juegos del Hambre. Sí. Está Helen Mirren en Hitchcock y Naomi Watts en Lo Imposible. ¿Cuándo no hay año que no nominen a Helen Mirren? ¿Verdad que sí? Todos los años nominan a Helen Mirren. Pero porque siempre se lo merece. Sí, siempre. Hace unas actuaciones de calidad. ¿Verdad? Como mejor actor de reparto en cine tenemos a Alan Arkin en Argo, a Javier Bardem en Skyfall, papelazo que se echa de villano en la película. Sí. Robert la introducción. De Niro, tú, Robert De Niro. Sí, Robert De Niro. Solitano Senior en Silver Linings Playbook. Sí, hablando de Javier, Bardem, la introducción cuando entra en la película tarda como 10 minutos, pero hay que darle ese sabor porque él entra por un elevador, ¿verdad? La toma no cambia, sino que lo va siguiendo o se va acercando a medida que él va hablando desde el elevador hasta donde está Daniel Craig, ¿verdad? Correcto. Sin parar y sin hacer cortes, sin nada, sino que de un solo. Es una sola escena. Es una sola escena. Hasta que ya llega donde él, le cambian, le hacen el corte. Correcto. Pero... y es un diálogo extenso porque empieza, ya saben, cómo los villanos monologan. Extenso. E intenso. Sí, exactamente. Sí. Entonces, yo quiero a Bardem para Joker en la película de la Liga de la Justicia. Estaría bien. Completa la lista. Qué nivel, ¿verdad? Philip Seymour Hoffman por The Master, bueno, y Tommy Lee Jones en Lincoln. Ya que tocamos ese tema de villanos de Batman, ¿a quién miras tú? A Philip Seymour Hoffman. ¿No quedaría perfecto como el pingüino? Fíjate que sí. ¿Verdad? Solo de incrustar los pedazos de vidrio, sí, en el lobo. Sí, sí. Ahora vamos con la lista de actrices de reparto. La mejor actriz de reparto están nominadas Sally Field en Lincoln, Anne Hathaway por Los Miserables, Helen Hunt en Las Sesiones, Nicole Kidman por The Paperback, que la hablábamos en home video, Maggie Smith en El Exótico Hotel Marigold. Otra de las veteranas, ¿verdad? Y la que nominan casi todos los años también, Maggie Smith, ¿verdad? La señora. Casi nunca va a los premios, ¿verdad? Porque pasa muy ocupada. Ella hace mucho esta serie de Inglaterra. Ok. La de los misterios. Siempre se me olvida el nombre. Sí, una de ellas. Mystery Theater se llama. Okay. Mystery Theater. Okay. Hasta ahorita. Ahora, también está nominado como mejor elenco de película el elenco de Argo. También el elenco de El Hotel Marigold, por cierto, Los Miserables, Lincoln y Silver Linings Playbook. Está muy difícil también la película. Hay que recordar que como es el premio de los actores... No estamos hablando de la película en general, sino que del elenco. Sí, estamos hablando del elenco y la química que hay entre todos ellos. Ahora, también tenemos la última nominación en cine, que es el mejor elenco de dobles. Aquí están listados The Amazing Spider-Man, El Legado Bourne, El Caballero de la Noche Regresa, o Hace Alza, perdón, Los Miserables y Skyfall. ¿A cuál le darías tú el premio? Yo, mira, entre The Bourne Legacy y The Dark Knight. Sí, porque sí, la no, carrera Skyfall de... Skyfall tiene buenas escenas de acción también. Sí, tiene buenas escenas de acción. Pero para mí lo que hizo Jeremy Renner en la... Sí, en eso es lo que te iba a decir. La parte donde va con la moto, que es como de 15 la moto, minutos. La, ya para el clímax de la película. Cuando se tira entre los tejados. Ah, también es cierto. Y en televisión tenemos nominados a mejor actor en miniseries o películas para televisión a Kevin Costner, a Woody Harrelson, a Ed Harris, a Clive Owen y a Bill Paxton. Todos muy buenos actores. Creo que ganaría, para mi gusto, Ed Harris. Ed Harris es... que sí, ya di. Aunque hay varios ahí, ¿verdad? Clive Owen siempre hace buenas interpretaciones. Y Kevin Costner, pues, volvió. Esta película es producida... Kevin Costner, de hecho, ganó el Globo de Oro. Sí, es producida por el que le produjo Waterworld. No, hombre. Y la de The Postman, que fueron unos... ¿En serio? Unos fracasos en taquilla. Y con esta serie, él se reconcilió con este... Ahora, este como señor. Mejor actriz en la misma categoría tenemos a Nicole Kidman, de nuevo nominada ahora por otra película de televisión, a Julianne Moore, que se ha hecho un papelazo como Sarah Palin en el Game Change, a Charlotte Rampling, a Sigourney Weaver y a Alfred Woodard. Estaba leyendo de Sarah Palin que está en un conflicto ahí, en una disputa con Fox, no sé por qué. ¿Qué le habrán hecho los de Fox? A saber. Algo le hicieron, pero en Yahoo. Lo que está trending ahorita es ese pleito que se tiene de Sarah Palin con Fox. En la categoría de mejor actor dramático o en serie dramática tenemos a Steve Buscemi por Brooklyn Empire. Bestia, loco. Bryan Cranston por Breaking Bad, Jeff Daniels por The Newsroom, John Hamm por Mad Men y Damian Lewis por Homeland. Homeland. Yo ahí me voy con Bryan Cranston. Yo también. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Has visto Homeland? ¿Te gusta Homeland? No lo he visto, fíjate. Homeland es se basa en estos problemas que tienen... Terrorismo doméstico. No, sí, el terrorismo, no solo doméstico todo, internacional, todo sí. El terrorismo. Sí. Pero en la psicosis que tiene el americano después de los eventos del 9-11. Sí, entonces, por eso le llama tanto la atención y le dan un toque como tragicómico también. En la categoría de mejor actriz dramática tenemos a Claire Danes por Homeland, Michelle Dockery en Downton Abbey, Jessica Lange en American Horror History Asylum, que se echó un papelazo esa señora en las dos temporadas. Sí. Julianne Margulies por The Good Wife y Maggie Smith por Downton Abbey también. Muy bien, Julianne Margulies. Claire Danes, te lo dije, ¿verdad? La vez pasada. Claire Danes, te lo dije que ella iba a ganar el Golden Globe y lo ganó. Ahora, en mejor actor de comedia tenemos a Alec Baldwin por 30 Rock, Ty Burrell por Modern Family, Louis C. Cape con Louis, Jim Parsons por The Big Bang Theory, quien no conoce a Jim Parsons, y Eric Stone Street por Modern Family también. Yo me voy con Jim Parsons. Dijimos la vez pasada y no se lo dieron, ¿verdad? Es que ya ha ganado también. Sí, ya ha ganado. A otro. A mí me parece que no quieren que iguale el récord de Michael J. Fox de llevarse 3 seguidos. Fíjate y por eso no se lo han dado. ¿Qué? Puede ser. En mejor actriz de comedia tenemos a Eddie Falco por Nurse Jackie, Tina Fey por 30 Rock, Amy Poehler por Parks and Recreation, Sofía Vergara por Modern Family y Betty White Four Hot in Cleveland. El año pasado ganó Barry White, creo. Yo lo doy a Tina Fey. Yo se lo doy a Tina Fey también. Tina Fey, lo que pasa es que Tina Fey ya lo ha ganado también. Y creo que esta es la última temporada de 30 Rock. Y entonces puede que se lo lleve. Pero yo creo que se lo lleva Betty White otra vez. No sé por qué. En el elenco de series dramáticas tenemos al elenco de Broadway Empire, al de Breaking Bad, al de Downton Abbey. Tengo unos amigos que son fanáticos de Broadway Empire. Son fanáticos. Yo no la he tenido el gusto de verla, pero la voy a buscar porque... Y yo en Breaking Bad me han tenido amarrado. También, ¿verdad? ¿La has visto? Me han tenido amarrado viéndola casi toda y sí. ¿Está bien? Interesante la serie. Ah, bueno, la vamos a buscar también. Es lo que te digo, por eso es que... Vamos a buscarla en DVD. Me llama la atención lo de Bryan Cranston porque él ha evolucionado el personaje de Walter White de aquel viejito tranquilito a un asesino prácticamente. Un gran capo. Sí. Ahora, el mejor elenco de series de comedia tenemos al elenco de 30 Rock, al de Big Bang Theory, al de Glee, al de Modern Family, al de Nurse Jackie y al de The Office. ¿The Office o Big Bang Theory para mí? Créeme que Glee tiene seguidores. No le quiero salar otra vez a The Big Bang Theory. La vez pasada dije que ellos iban a ganar y ganó Glee. No, pero ganó en los People's Choice Awards. Sí, o sea, sí. No, en los Golden Globes fue que en los Golden Globes fue que dije que iba a ganar y no ganó. Y la última categoría que tenemos en televisión es el mejor grupo de dobles en una serie de televisión. Tenemos el de Broadway Empire, el de Breaking Bad, el de Game of Thrones, Sons of Anarchy y The Walking Dead. Yo me voy por The Walking Dead. The Walking Dead. The Walking Dead y Game of Thrones será. Sí, son los dos. Y pero el otro año van a ser de Spartacus y yo se lo doy indiscutiblemente. Ah, no, sí. ¿Viste el capítulo de anoche? Sí. Ese estreno estuvo... Pero brutal. Brutal. La primera escena... Es que no había visto tanta sangre junta. Es maravillosa, Espartaco. Lástima que ya va a terminar. Sí, ya va a estar. Ya terminaron con la historia de Espartaco, pues. Sí, prácticamente. Eso es lo que me va a mantener hasta el final. A ver cómo hacen el final. De Walking Dead, de Muertos Vivientes y todo esto, que sí les parece si nos vamos con la canción de... High School of the Dead aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Okay. Cinema Radio te transporta a la dimensión X. Cómics, manga, anime, series de televisión, todo en un mismo lugar. Regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM, y Cinema Radio se convierte ahora en Dimensión X. Ahora sí, ¿cuál es el Twitter de Dimensión X? El Twitter de Dimensión X, arroba Dimensión XHN. Muchas gracias. ¿Qué les parece si empezamos y entramos en materia para hablar de una película? Pero antes de entrar en materia, déjenme saludar primero a los videojugadores que tenemos aquí, a José Chenique. Saludos, Bumburi. Están ahí, ¿qué tal están? Jugando. Bien, aquí jugando. Dando cata. ¿Cuál es este el que están jugando de la NBA? NBA, bueno, a mí nunca me NBA, gustaba los juegos de deporte, sí. Pero bueno, si fuera real, el juego. Este es el que tenían la semana pasada. Ganando, sí. Claro. Ahora sí, entremos en materia con la película de Samurai X, Rurouni Kenshin. Vaya. ¿Cuántas veces la ha visto, Manuel? Mira, sí le he visto como 7 veces, es poco. Es que yo la he visto, vale la pena verla. 3 veces la he visto. Qué increíble adaptación. Sí, a mí me gustó bastante. Bastante. Takeru Sato se parece bastante a Kenshin. O sea, sí. Físicamente el tipo igualito. Yo creo que el tipo se puso a aguantar hambre como 6 meses antes de la película para quedar igualito. Oíme, pero es que esta es la forma en la que corre, jodido, todo inclinado. Ese tipo era fan, no nos engañemos. No, sí. Y las poses cuando vuelve la cara, ¿verdad? Hacia la cámara. Eso es icónico, sí, ¿verdad? La historia de la película, si no me equivoco, sigue los actos del 1 al 30, sí, del manga, arco, ¿verdad? El primer arco. El primer arco del manga, que son más o menos el 1 al 11 en el anime. Correcto. Bueno, okay. Pues esta película está distribuida por Warner Brothers y nos narra la historia del antiguo asesino legendario. Conste, está producida y distribuida por Warner Bros., pero una producción 100% japonesa. Por eso es que sí. Es tan buena la película, porque si no hubieran hecho algo como Dragon Ball Evolución. No menciones la. Saludos, Bishop. Saludos a Bishop. Saludos, Bishop. Bueno, pues entonces cuenta la historia de en el principio, los primeros 10 minutos, ¿verdad? De sí. La película trata del asesino de Hirokiti Batusai. Y cómo lo andan buscando todos para macanearlo, ¿verdad? Así es. Sí. Después la historia hace un salto a 10 años después de la guerra Bakumatsu, donde Batusai se ha convertido en Kenshin Himura, un samurái errante que ayuda al desvalido. Un vagabundo, ahí. Más que nada. Bueno, sí, un vagabundo, un samurái errante. No quisiéramos dar los spoilers de la película, pero es difícil hablar de una película sin dar spoilers. Sí, esa escena. Lo que podemos decirles es que conoce a Kaoru y ahí empieza todo, sí, el lado. Esa escena, eso es lo que iba a mencionar. Esa escena entre Kaoru y Kenshin, ¿verdad? La primera vez que se conocen. No es un spoiler relevante, pero qué basura que siempre le botan la comida al pobre Kenshin. Y siempre lo tiran por allá. Bueno, eso es cierto. No, y lo más interesante de esa escena es lo que le dice, ¿verdad? Soy un vagabundo. Sin un rumbo. ¿Verdad? También entonces, hay que destacar que igual que en la serie, el tipo cambia la espada por una espada de filo invertido o sin filo. Correcto. Entonces ya él pelea con una espada, pero sin herir. Así es. Se puede decir que heriría a alguien, ¿verdad? Ya en última instancia. Sí, pero porque tenía que poner toda su fuerza. No les voy a dar otro spoiler diciendo de que les cuento que la película estrenó en agosto en Japón. Y se exhibió en salas selectas a nivel mundial. De hecho, creo que se estuvo exhibiendo en México, en Perú, en ciertas salas. Y Honduras, bien gracias. Honduras, bien gracias, correcto. Pero en DVD Blu-ray estrenó el 26 de diciembre del año pasado. Así es, yo ya lo tenía el 27. ¿Ya ves? Ahora, mientras la película, me vine ilegal. A pesar de que estuvo en salas selectas, le ha ido muy bien en taquilla. Ha ganado más de 36.7 millones de dólares solamente en Japón. Un poco más de 60 millones de dólares a nivel mundial. Sí, esta fue una de las películas que estuvo sudando por su dinero Avengers. Sí, de hecho sí. ¿Qué te gustó a ti de la película, José? Sin dar mucho spoiler. Sin dar spoilers, a mí lo que me gustó. Ok, fue. Vaya, José, dinos qué te gustó. Por favor. No, dale. Mira, a mí lo que me gustó fue lo fiel que fue la adaptación del cómic, bueno, del manga, a la película. Fue muy pocas libertades las que se tomaron, pero fueron las necesarias para hacerlo diferente. Bueno, a mí lo que me gustó desde el principio, desde que empieza la película hasta el final. Lo otro que más me ha gustado son las peleas. Se... De hecho, aquí me está diciendo Manuel que lloraste viendo esa película. ¿Lloraste? Sí, sí, lloré. Ay, qué bueno. No, está bien. No, no, muy buena adaptación. No, pero se entiende, cualquier fan que mire esa película, o sea, su héroe, su serie favorita ya en live action, cualquiera, créeme. Menos Manuel viendo Dragon Ball, porque ahí sí se revolvió, pero llorando de lo enojado. Cualquiera, cualquiera. ¿Con cuál? ¿Con Evolution? Bueno. ¿Vos ya la viste, Salinas? ¿Samurai X? ¿Sí? No, no la he visto todavía. Pero tenés que verla. ¿La vas a ver hoy? Es posible, ¿eh? Es pecado no verla, creo yo. Hoy la vamos a ir a ver otra vez, entonces. Sí, soy pecado. Concuerdo con José con lo de las peleas. Me gusta mucho la parte que está, sin dar spoiler, recordando sus tiempos de asesino. Hay un movimiento ahí que les va a hacer recordar la serie. Sí. Y otra cosa. También cuando empieza, también hay unos movimientos. Ah, sí, hay unos movimientos ahí. Al principio, cuando está en la batalla, al final de la guerra. También que la no sé cómo le dice, la fotografía. Ah, sí. Porque sí, parecían, sí, sí. Los bosques parecían como que sacados del manga. Sí, sí, sí. Eso fue súper increíble. Parece como que hubieran puesto los arbolitos estos que parecen sombreros. Correcto. En la parte de atrás para que se pareciera bastante al correcto. Anime y al manga. Yo te aseguro que si lo hubieran hecho aquí en América hubiera sido puro CGI. Pero también la película ha salido bien porque el creador de la serie, de la obra original, estuvo muy envuelto con la producción, sí, de la película. Cierto. Ahora solo es de esperar que saquen la de Oscar, viene, ¿no? Estábamos comentando eso con Fran, ¿verdad? El autor de Kenshin no ha dejado los derechos, ¿verdad? Él mantiene control sobre todo lo que es Kenshin Samurai X. Incluso cuando uno busca ahí en el internet o donde sea, los derechos, el nombre de él es el único que sale ahí. Bueno, por la misma razón es que ahorita Akira Toriyama anda arrepentido. Ya volvió a agarrar control de su serie. Así es. Y le dijo a los fans, olvídense de Dragon Ball GT, vamos a empezar. Bueno, pero antes de seguir con el tema, ¿qué les parece si hacemos una pausa musical? Vamos con el tema de la serie de Samurai X, uno de los endings, el tercer ending, si no me equivoco, ¿cuál? Que se llama Corazón de la Espada. Qué bien. Heart of Sword. Aquí en Cinema Radio, a través de Ultra, mi FM, solo los hits. Cinema Radio. Yeah. Continuamos aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM, solo hits. Antes de seguir con la Dimensión X, déjenme invitarles a la nuevo concepto en barbería, Football City Barbershop. Su barbería en segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención, el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Los esperamos. Aquí hay varios candidatos, fíjate. Sí, empezando por vos. Aquí no, esta barba. Aquí ya volvió el bigote zapatero. Ah, sí, es cierto. Hubieran hecho un reto, ¿verdad? Hubieran hecho un reto para ver quién le toca. ¿Algo más que quieras agregar a la película antes de que hablemos un poquito de noticias de cómics? No, pues, buen punto el que toca a Salinas. Fíjate, aparte de la parte esta de Jean, lo que toca él también son el arco de Megumi cuando es productora de opio. Sí. Así es, esa es la primera parte. Está dando mucho spoiler. Sí. No, yo te estoy diciendo difícil, los arcos que entran. No te estoy diciendo que salen en la película. Es diferente. Exactamente. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de Ultron? Sí, pero no el perro de Ultron, ¿eh? No, Ultron, el de Marvel Comics, el villano Marvel Comics. Te doy Ultron. Contá. Les cuento que Ultron regresa este próximo mes de marzo a Universo Marvel, que ya días no lo mirábamos en los cómics, y vendrá con un nuevo evento que se llamará La Era de Ultron. Será una serie limitada de 10 números que se llamará La Era de Ultron. También tendrá que ver con los Fantastic Four, Superior Spider-Man, Wolverine y los X-Men, y los Vengadores en Avengers Assemble. No hablen de Superior Spider-Man. Tengo que hablar. Por ahí. Tengo que hablar porque lo incluí en el evento. No, claro, no está bueno, bien. Eso es cierto. Entonces, La Era de Ultron supuestamente verá cómo Ultron conquista la Tierra finalmente y la lucha de los superhéroes por recuperar el control de ella. Están regresando los villanos, ¿verdad? Porque sí, Thanos primero también. Vino Thanos, ahora vendrá pues Ultron, y promete mucho esta serie. De hecho, Marvel está haciendo mucha huella con esta serie. Para mí Ultron más bien miedo me da, que lo vayan a hacer, no sé, más grande que Thanos, fíjate. Es más, con este evento va a debutar una nueva serie que se llamará Ultron, sí, pero a secas, y el número uno llevará la AU, o sea, Age of Ultron, en su numeración. Y ¿ya viste la imagen de Ultron, me imagino? Sí, se mira, pero de miedo. Hoy sí da miedo. Sí da miedo. Ya medio parece a mí me gusta bastante en Earth's Mightiest Heroes el capítulo de Ultron, porque es todo el capítulo es dándose maceta con los Vengadores, sí, y superándolos a cada paso, porque no tenían a Thor hasta que llega Thor. Es cierto, él estaba ahí encantado, ¿no? Sí, lo tenía. Pero, la encantadora lo tenía, sí, lo tenía encantado. Pues sí. Ahora, yo sé que Luis se muere también por hablar un poco de Nightwing 16 que salió esta semana. No, me pones a dar más spoilers. Saludos, Orlando. Saludos, Orlando, y a Pablo y al otro Pablo. Y al otro Pablo. Sí. Y a Natanael. Sí, que todos ellos están pendientes de la Batifamilia. Este número de Nightwing está muy bueno. Desde la portada hasta la tercera página, yo dije, estos de DC se han volado la barda completamente. La página 3 de Nightwing es algo inesperado y denota la locura de este guasón que está ahora. No, que este guasón está más retorcido que cualquier entrega que hemos visto antes. Está retorcido. Oíme, para el Congreso está bueno. Se ponga la cara al revés, como muchos. Bueno, de hecho, de los crossovers que tiene DC ahorita es el mejor, seguido por Trono de Atlantis, que también está muy bueno, el Liga de la Justicia 16 que salió. Recomiendo Liga de la Justicia. Yo pongo a Hell on Earth. Ahorita solo salió Supergirl y el anual de Superboy. Sigo insistiendo que me gusta más Superboy con ese traje nuevo de Superman que el mismo Superman. ¿Verdad? Le sienta más a Superboy que a Superman. Sí, porque no le ponen la capa y. Bueno, Superboy es un personaje que. No importa. No, le parece Connor. Tanto así. Es que no. Este Superboy ya no es el mismo Connor de antes, ¿verdad? El de. No, a él años. Le retocaron toda la historia nuevamente y lo hicieron, si te fijas, más parecido al Connor de Young Justice. Sí. En lo del clon y todo eso. En lo del clon, de la actitud de él, que es un poco amargado al principio, igual que en la serie. El problema aquí con Connor es que es Supergirl y el nuevo Hell, ¿verdad? Lo consideran un clon y parece que en Krypton los clones son mal vistos. Son mal vistos porque la misma genética kryptoniana los hace que se vuelvan locos. Así es, y como que lideran rebeliones en contra del orden de Krypton y destruyen varias ciudades y hay un montón de relajo ahí. Ahora, también hay un rumor de que Dark Horse perderá los derechos de Star Wars y regresará a Marvel Comics. No. que todos ya, los... Ya, se viene ese crossover. Sí, de hecho todos los fans de Star Wars y de lo que son los cómics ya lo veíamos venir desde que Disney adquirió los derechos de Lucasfilms. Sí, todos los fans están ahí, son más de 20 años de Dark Horse con Star Wars. Es cierto, yo tengo varios cómics de y Star Wars. Y todas las historias que ha sacado Dark Horse son de muy buen nivel. Ah, las de ahorita están muy bien. Aquí tenemos un experto en Star Wars que nos puede decir. Dígame. Los cómics de Dark Horse, de Star Wars, ¿qué te parecen? Dark Horse es una maravilla. ¿Te parece que se vaya de regreso la licencia de Star Wars a Marvel? Ah, con eso dejo todo. Yo tengo varios cómics de Marvel, de Star Wars, y no es tan mal. Lo que pasa es que para la época pegaba más Marvel, creo yo, en los 80, ¿verdad? Pero ahora, como está la tecnología... Ah, no, también, sí. Los cómics en papel han bajado bastante. Tenemos Adiós también... ¿Universo expandido? ¿Vale? ¿Adiós Universo expandido? Sí, lo más probable. ¿Para película o qué? No, para Star Wars. Un montón, o sea... Eso... Bueno, para la nueva película... De hecho, en la nueva película... Se está confirmado ya J.J. Abrams como director de la película. Eso está bien. Eso está bien. ¿Cómo le pusieron? Jar Jar Abrams. Pobrecito, bienvenido. Pobrecito. Qué bien. Bueno. Pero por lo menos podemos esperar una producción de muy buena calidad. No como si hubieran puesto a Michael Bay, por ejemplo. No, y no querían poner a Ben Affleck. Y dale con Michael Bay. Volvemos. No, querían poner a Ben Affleck. Ah, también. Sí, él era uno de los mencionados, pero seamos serios. No, yo creo que todos los fans de Star Wars, y aquí mando esa línea, no te deja mentir, que están conformes con la elección del director que hicieron. J.J. Abrams es completo, pero imagínate, él está mejor, Ben Affleck. Sí. No le llega todavía. Ahora, todavía se especula qué historia será la que entregarán en esta película. Ni idea. Invasión puede ser una opción. Nosotros con Luis tenemos la opción de el Imperio Oscuro. Sí, yo esa es mi preferida, pero quién sabe. No, a mí me parece más Invasión porque, bueno, si va a participar Mark Hamill y los demás, creo que sería una mejor adaptación Invasión que empezar con Invasión, pues empezar con los hijos de Leia y todo eso. ¿Y salen ancianos ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya salen mayores ahí? Sí, ya salen mayores, sí. Bueno. Correcto. Bueno, los rumores en la red, bueno, se han hecho un montón de imágenes, póster y un montón de cosas, títulos, incluso están los tres títulos ya por ahí. Claro, obviamente, como hecho por los fans, pues, pero, ¿cómo te digo? Se mira bien y empieza con Invasión. Sí, okay. Bueno, también lo malo de Dark Reign parece que está muy seguida, ¿verdad? De episodio 6, perdón. También Samuel L. Jackson ya se apuntó todavía. Y dijo, yo soy dispuesto a regresar como Mace Windu, ya sea como fantasma de la fuerza o porque no se sabe si realmente Mace Windu murió cuando cayó a la ventana. Pero Mace Windu sobrevivió todo ese relajo, tiene que tener como 900 años ya. Tiene que salir más arrugado que Yoda. Uy, sí. Pero es probable que haga una pequeña aparición ahí, aunque sea como fantasma de la fuerza, aunque si es la historia el día que dieron la noticia de que Disney había adquirido los derechos, yo estaba metido en el Twitter y estaba viendo los Twitter de Ewan McGregor y él decía, si me llaman para hacer algunos cortos de hologramas y cosas, yo estoy dispuesto. Ah, no, coger pisto hasta pipi. Ah, no, claro. También está especulación sobre los protagonistas de la cinta, ya que Mark Hamill ya por su edad no puede ser un papel central. No, pero puede ser alguien del consejo muy importante, ¿no? El fundador. En esa parte de la historia, bueno, creo que como a mitad ya de la guerra de los Yuuzhan Vong, uh-huh. Él ya es gran maestro Jedi, o sea que él vendría tomando el lugar del maestro Yoda. Y él fue el que reformó el consejo, ¿no? Sí. Sí, funda la academia. Otra ¿no? historia él posible. Es fundador de la academia. Otra historia posible que academia. Se maneja en las redes es la historia de Kate Skywalker, que ya es mucho más después de la historia central. ¿De quién decís? Ah, pero sí, eso ya es mucho después. Como 120 y pico, 150 años más o menos. Ahí Luke ya está muerto. Bueno, pero Luke tiene la cara de 125 años. No, pero Luke ahí aparece como ahorita. Fantasma de la fuerza en la historia, si no me equivoco. Oye, ¿te imaginas las 10 libras de repello que le van a tener que poner para taparle los... Se lo hicieron a Jeff Bridges. Imagínate a Han Solo ahora. Se lo hicieron a Jeff Bridges. Uy, Han Solo. Hablando de Han Solo y de Harrison Ford, he estado leyendo también que lo quieren para Expendables 3. Y también a Mel Gibson y a Clint Eastwood. Van a hacer una escena así como la de Dragon Ball Live, esta, Evolution, entre Clint Eastwood y Harrison Ford. Así, pero dándose a lo bestia. A duro. Provocó hasta volando, se van a dar bombazos. A escopetazos. Sería interesante, ¿verdad? Sería porque muy interesante. Porque también han estado en estas películas de hecho, de nosotros tres el otro día platicábamos de películas que nos gustaría ver y con qué actores. Así es. Imagínate, si es cierto. Bueno, nosotros hicimos un casting ahí de una locura de unas películas ahí. Un Dream Team completo. Así es, ojalá tuviéramos el presupuesto. Sí, porque hicimos una nueva adaptación cinematográfica de He-Man. Hicimos Caballero del Zodiaco, Sailor Moon. Dragon Ball. Después también hicimos una de Fuerza G, más o menos por ahí. Se mueren de la risa a quienes pondríamos nosotros, ¿verdad? A actuar ahí. De hecho, en el transcurso del día en la cuenta de Twitter creo que pondremos unas cuantas del casting que hicimos. Está bien. Bueno, ¿Qué más tenemos aquí por los cómics? Otra historia muy interesante de las nuevas continuidades, lo que me platicábamos de Transformers, del cómic de IDW, y la de Tortugas Ninja, que está muy, muy buena. Correcto, desde que ahorita ya confirmaron de que Transformers viene un crossover, bueno, no sé si es un crossover, pero los Autobots y los Decepticons van a luchar contra un enemigo común y es que vienen los marcianos a la Tierra. Los marcianos de Mars Attack. Los de Mars Attack vienen a la Tierra a hacer relajo y no les queda otra opción más que unirse. Bueno, no es primera vez que se unen los Decepticons en esta continuidad. Mira, solo falta. No es primera vez que se unen los Autobots y los Decepticons en esta continuidad porque ya lo hicieron en Infestación. Sí, no les quedaba de otra. Sí, no les quedaba de otra. O sea que van a hacer algo más o menos parecido. Las Tortugas Ninja también ahora están en un nuevo cuartel y ya va a empezar lo bueno porque se van a enfrentar contra Shredder. De hecho, hay un nuevo cómic también de Tortugas Ninja que se llama El Origen Secreto del Clan del Pie, que está muy bueno, sí. Y te enlaza cómo tiene que ver que Krang es un extraterrestre muy viejo, muy longevo, así como en la serie de 2003, que los Ultrons eran, bueno, viejísimos, que estaban en el siglo XVI en Japón y todo el rollo, que incluso supuestamente ellos inventaron el arte de ninjutsu y todo eso. Así es. ¿Vuelve Shredder normal o Super Shredder o cuál Shredder será? Shredder es la reencarnación de Oroku Saki tiempo de los clanes de samurái, o sea, y de ninja y todo eso. Y hablando normal. De las tortugas, también está la serie, todavía está vigente, ¿verdad? No la han todavía está vigente la serie en Nickelodeon. La serie tiene muy buenas historias. A mí lo que no me gusta mucho a veces es el diseño de los personajes, aunque las figuras de acción están muy buenas. Sí, están muy buenas. El busito. Pero para mí las mejores figuras de acción son las de NECA. Las que salieron para San Diego, sí, es que son, vi en son una otro, que otro que rollo. Pintó. En el, la portada sí, de Luis, el otro día en el Facebook la vimos portada, que estaba repintada con los colores. De los colores. Hay unos muchachos ahí que hacen unos custom maravillosos ahí en la red y las postean estas fotos. Bueno, yo ocupo increíbles. Uno de esos que me le pinte la fajita pícoro en azul porque la que tengo yo es el como el sí, japonés. Sí, aquí tendremos es que rojo. Aprender algunas técnicas para hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Ahí solo se me ocurre el maestro Tabarones. Saludos a Giancarlo. Giancarlo es uno de ellos. Ahora, ¿qué les parece si vamos a una pausa musical nuevamente? Nos vamos con el tema de Spider-Man. Perfecto. Interpretado por Michael Bublé. Ah, qué bien. Aquí en Cinema Radio, a través. Bicho. A través de Ultra Mi FM. A través de Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Does whatever a spider can. Spins a web any size. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame, he's ignored. Action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Here comes the Spider-Man. Cinema Radio. Regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM, Solo Hits. Ahora, esta canción que escuchamos de fondo nos indica que empezamos con cuarta generación. Tenemos muchas noticias de videojuegos, empezando por una noticia muy grande que afecta a los jugadores que les gusta la lucha libre. Y otros un montón, porque hoy sí ya lo que es THQ ya pasó a historia. No hay más THQ. Llegó por bancarrota, ¿no? Sí, pero mira, ellos quisieron hacer algo bien raro. Ellos lo que estaban intentando hacer era como que, vaya, yo me declaro en bancarrota y según las leyes de Estados Unidos, lo que vos tenés que hacer es que va a venir Luis, me va a ofrecer tanto, vos me vas a ofrecer tanto, Manuel me va a ofrecer tanto. ¿Por las licencias que tenés? Okay. Por licencia por licencia. Pero entonces okay. Ellos tenían como una especie de trato de compadre hablado con otra compañía que les iba a dar como X número de millones por todo. Ah, ok. ¿Con qué compañía es esa? No me recuerdo de momento, pero la cosa es que se dieron cuenta los del fisco de Estados Unidos de que estaban ofreciendo mucho menos así que venderlos por separado. Entonces lo que estaba haciendo THQ es prácticamente estaban intentando hacer una fusión, lo cual es ilegal si vos llamaste a bancarrota. Ok. ¿Qué compañía va a manejar ahora la saga de WWE? Fíjate que esa fue la que mejor le fue. Se fue con Take-Two, que vos los conocés como 2K Sports. Correcto. Wow. Así que lo increíble va a ser que el próximo... Lo mejor que se pudo haber ido, ¿no? Sí, lo mejor. Lo mejor que se pudo haber ido. De hecho, aquí tenemos un juego en el PlayStation de 2K Sports que es buenísimo, que es el NBA 2K13, sí, que es la mamá. Ofendido la semana pasada porque estaban jugando el Dream Team de todos los tiempos versus las celebridades. Y Justin Bieber le estaba pegando una arrastrada a Michael Jordan. No, bueno, es por eso se llama simulación, porque puedes hacer cosas que no salen en la realidad, pues. Ahora, tenemos otras noticias así del mundo de los videojuegos y me dicen de que... Fíjate que para terminar, okay, dale. La única franquicia que no quiso vender THQ fue la de Darksiders. ¿Por qué? No sé por qué no la quisieron vender, pero es lo único que no está en venta. O sea que esa franquicia prácticamente está muerta. Va a quedar excluida. Correcto. Sí. Hasta la franquicia de South Park se fue para Ubisoft, que son los que hacen Assassin's Creed. Sí, sí, sí. Pero la gente de South Park los está demandando a THQ porque no les avisaron nada. Entonces ellos consideran que no es justo que otra compañía les haga los juegos sin que les consulten. No sé en qué va a quedar. Bueno, esperemos que esa franquicia no se muera porque es muy buen juego. Así. Ahora, hay una noticia que nos ha dejado sorprendidos. Bueno, no tan sorprendidos porque eso ya es de lógica. Que FIFA 13 ha sido el juego más vendido en el Reino Unido y creo que a nivel mundial ha sido el más vendido del año pasado. Solo en Estados Unidos, ¿no? Solo en Estados Unidos, no, porque ahí tienen más o menos equiparado con... Madden y NBA. Sí, pero que ahí ya no es tanto la fiebre por el soccer como en el Reino Unido. Correcto. Ahora, según esto, el primer lugar lo ocupa FIFA 13, después Call of Duty Black Ops de Activision, el tercer lugar Assassin's Creed 3 de Ubisoft, Hitman Absolution de Square Enix, Need for Speed Most Wanted de EA, Far Cry 3 de Ubisoft, FIFA 12, FIFA tiene también el séptimo lugar con eSports. FIFA Street está ahí. FIFA Street en el octavo. Es que FIFA Street no es tan viejo. No, no es tan viejo, pero es buenísimo. Sí. Y es el remake del primer FIFA Street y que no salió. No es simulación, sino es el remake. Es que el primero es el que no tuvo mucho éxito. Es que el primero salió para PlayStation 2 sí, y para Nintendo. Sí, no tuvo mucho éxito. No le gustó mucho a la gente. Este ha de ser mejor. Claro. Que puedes elegir sí, sí, tu equipo de, creo que es de 3 o de 4. El noveno lugar lo ocupa Call of Duty Modern Warfare 3 de Activision. Y el último lugar, el décimo lugar, lo ocupa Resident Evil 6 de Capcom. El Resident Evil 6. Yo creo que los Resident Evil cambiaron demasiado del 4 para arriba. Sí. Ahora, una noticia que publicamos también en la semana a través de nuestra cuenta de Twitter fue de que posiblemente el DualShock ya no sea el control oficial o el control principal de la nueva consola de PlayStation. Importante. Pero sí va a ser compatible. Va a ser compatible, va a ser como complemento, así como las pistolitas y cosas así que eran en las otras consolas, pero ya no va a ser el control principal. Van a tratar de emular o hacer algo parecido a los controles de Nintendo Wii, de Wii U. O sea, para hacerlo más interactivo será. Exactamente. ¿Quieren hacerlo no sé. Basándose en el PlayStation Vita, que prácticamente es el Wii U, pues? Es cierto. Que la pantalla LED, pero va a estar atrás, igual que el PS Vita. Exactamente. Ahora, también hay un nuevo juego que va a salir de Mario para Wii U, Mario 3D. A mí me preocupa, porque cada vez más están pegados en el formato de Free to Play. Que, vos compras Mario. No, macanudo. Si querés tal continuación, no, tenés que pagar tanto. Si querés más monedas, tienes que pagar tanto. Así están casi todas. Así están casi todos los juegos. Eso está mal. Sí, yo a mí eso me enoja del Play, ¿verdad? Ahora, se supone que el juego estará a cargo del mismo equipo que desarrolló Super Mario Galaxy para Wii U, para Wii y para Super Mario Land 3D, que salió para la 3DS de Nintendo. Los dos son muy buenos juegos. Muy buenos. O sea que podemos esperar un juego de mejor calidad todavía de los que hemos visto ya de Mario. También, siguiendo el mundo de Nintendo, les confirmo de que hay un nuevo juego que va a salir basado en Yoshi. Sí. Por fin, ¿verdad? Yoshi vuelve. Yoshi vuelve y, según esto, será una continuación de Yoshi's Island, que salió para Nintendo, para Wii. Qué bien, ese era buen juego. Era bonito, era muy bonito. Hay mucha gente que le gusta a Yoshi. Es uno de los personajes. ¡Yoshi! Ahora, también la salida de Injustice, Dioses Entre Nosotros, se ha retrasado hasta abril de este año. Ya no va a salir en enero como lo había prometido NetherRealm Studios, sino que se retrasará hasta abril 16. ¿Sabes qué otro juego viene, pero en remake? Ajá. Viene el de Zelda, pero el que era todo como dibujadito. El Wind Waker. Wind Waker, viene en HD. Ah, wow. Viene en HD, eso sí. Está muy bien. Y ya viene para la consola casera. Y otra cosa que nos dimos cuenta en esta semana con Frank es Tomb Raider, ¿no? Tomb Raider viene un nuevo por juego fin. Ahora, que será una precuela de los 8 juegos anteriores. Exactamente. Vamos a ver a cómo Lara Croft se convierte en el personaje que nosotros conocemos y amamos. Va a ir agarrando experiencia. Lo que le digo es que iba a ganar de experiencia. De hecho, fíjate que sí, el diseño del personaje está muy parecido a Angelina Jolie. Sí, solo que con el traje cremita, ¿verdad? Con la camisa azul, otra vez la icónica, ¿verdad? Y el pantalón crema. No sale la calzoneta, sino que en pantalón esta vez. Pero sí, ya era hora que volviera Tomb Raider. Sí. Pero fíjate que vos sabías que ese juego tiene ahí un par de cosas raras que están preocupados por el rating que le pueden dar. ¿Por qué? De todos modos lo vas a jugar. Se supone, se rumora que en una de las fases te pasa algo bien feo con Lara y es víctima de un abuso. Ah, ok. Entonces eso sí ya tiene. No dije de qué tipo, ¿ah? No. Pero. No, ahí dejémoslo para que lo compren y lo jueguen. Que va a ser algo que va a marcar la personalidad de Lara. ¿De dónde la sí, va a ir formando? Como es una precuela, entonces. Todo se vale. Ella va a salir inexperta, dicen. No es la Lara Croft que conocemos, sino que va a ser. Novata. Ahora, ¿qué juego nos recomendás para pasar este fin de semana divertido? Mira, si tenés chance, si tenés un Android para descargarlo, probate el nuevo Temple Run. Temple Run 2. Sí. Aquí le quieren mandar un mensaje a Manu Turcios. Saludos a Manu Turcios. ¿Qué fue, Manuel? ¿Qué fue lo que no te trajo Manu Turcios? Pucha, estoy triste. No me trajeron el Batman vs. Capcom 3. La otra semana. La otra semana. Mira, dice que no le pudo conseguir el Marvel vs. Capcom 3. El Bishop nos mandó a preguntar de que qué opinábamos, de qué, Robert Pattinson como Roy Fokker y Andrew Garfield de Rick Hunter. Sí. ¿Qué opinás? Van a traer a Nolan para Godzilla, la nueva. Okay. No, así no se vale, eso golpe bajo. A Barney. Aunque si fuera Michael Bay para Godzilla, este hombre le da un infarto. Sí, sí le da un infarto. Bishop ahí se emociona. Bueno, no dicen que Michael Bay, que está tomando Tortugas Ninja, va a convertir a una de las tortugas en mujer. Sí, ya lo hemos dicho. En Donatello. A Donatello. A Donatello. Bueno, con la voz que tiene Leonardo, capaz, pero... ya bueno. Volvemos a caer a la esquina de Twilight de nuevo. Ahora, yo creo que ya es hora que miremos un nuevo juego de Tortugas Ninja basado en la serie. Sí. Sí, hace falta un juego de Tortugas Ninja, es cierto. Es cierto. Que lo hagan basado en el arcade mejor. ¿Cómo se llamaba el arcade? El de arcade era el de Turtles in Time. Turtles in Time ya salió una versión para Xbox Live que se llamó Reshelled. Ah, es cierto. Sí, se llamaba Turtles in Time Reshelled. 2009. Que era en HD, la única diferencia. Sí, era en HD y completamente remasterizado. Es decir, que las gráficas eran elaboradas otra vez de cero. Sí, muy parecido a lo que hicieron con el Street Fighter 2. Que le hicieron un remake. HD Remix, algo así se llamaba. Yo estoy esperando que hagan algo con Fatal Fury. ¿Qué pasa con Fatal Fury? Fatal Fury, yo creo que para este año que hay aniversario va a salir un nuevo juego. Esperemos. Lo más seguro es que lo van a amalgamar como lo hicieron, ¿verdad? En años anteriores. Pero no nos perdamos. Preguntémosle a Manuel, ¿irá a salir algún Jedi ahí en Kingdom Hearts? Bueno, regresando al tema de Temple Run. ¿Por qué no le dice? Bueno, regresando al tema de Temple Run. No quiere nada. Déjenme decirles que consiguió más de 20 millones de descargas en sus primeros 4 días y 6 millones durante el día de estreno. ¡Qué monstruo! Pero es que, ¿cómo cambiaron ese juego? Ahora pasaba por paredes y vas en camioncitos, un montón de cosas buenas. Me recuerda a Pitfall de las arcades viejas. Interesante. A mí me recuerda un poco al Arca Perdida de Indiana Jones. Fíjate que sí. Mira, el Temple Run hasta la fecha, el Temple Run original ha conseguido 170 millones de descargas y sigue sumando. Ahora este creo que muy probable lo pueda recuperar, lo pueda superar inclusive, porque es un muy buen juego. Así es, completo, ¿para qué? Y es una secuela, ¿no? Una secuela. Sí, es la secuela del Temple Run original. Y no debe tardar la secuela de Brave y de la otra de... Hay dos, creo, de Temple Run. Hay dos de Temple Run. ¿Qué otro juego nos gustaría ver? 170 millones de descargas ha conseguido el original. Yo quisiera ver nuevo juego fresquito de Dragon Ball. ¿De Dragon Ball? Sí, pero tiene que irse con la línea de Budokai Tenkaichi 3, de Play 2, que fue el mejor. Bueno, sí. Pero la verdad, para mí de los mejores juegos de la línea de Budokai también está el Budokai 3, que fue la mamá para mi gusto. Yo espero uno de He-Man. Pero no, sí, yo sé que vos querés ver un juego de He-Man en consola. Sí, sí. Está muy bien el del iPad, el del iPhone. Te diría que estoy llorando por los Transformers, pero los últimos dos que han salido son una belleza. Sí, son una belleza y yo estoy esperando la tercera parte. Así es. De hecho, son tan buenos que generaron la serie de Transformers Prime, pues. Son la misma continuidad. Pero... El diseño del personaje cambia bastante. Sí. Porque en la serie de televisión es más parecido en algunos casos a la película. Y siempre Peter Cullen está en la voz de Spider-Man. Perdón, de Optimus Prime. Así es. También ya es hora que salga un nuevo juego de Marvel. Ya viene uno, ¿no? Bueno, ¿cuál? ¿Qué les parece si los dejamos con más música? Para hacer una pausa, tenemos que ir a una pausa. Los dejamos aquí con más música en Cinema Radio a través de Ultra, Mi FM, Solo Hits. Cinema Radio. Señores, buenos días, les digo con un poco de retraso, ya que estos muchachos que están ahí en cabina entre el maestro Jedi y entre mi gran amigo José, Manuel Trinidad, por supuesto, cómo no olvidar a Luis y a Frank, me han desterrado. Estos señores se han apoderado de Cinema Radio hoy, han tomado el control y créanme, lo han estado haciendo muy bien. Manuel Salinas, Garrett, que estás queriendo excusarte por lo del juego. La verdad fue que no lo teníamos en el inventario. Saludos a Enzo Gallardo, que por acá anda metiendo presión por la banda. La verdad es que el juego en el inventario creo que falló. Nuestro experto en videojuegos, Orlando Cáceres, creo que se dio a la fuga. Ya dimos alerta migratoria. Y fíjate que Raúl creo que lo vamos a tener en vivo, porque la neurona cinéfila que tenía preparada para esta semana era muy interesante como para tenerla grabada y lo necesitamos en vivo. Realmente tenemos que dejar que suelte a los mayas él, porque no es que los mayas lo tienen secuestrado, sino que él los tiene secuestrados viendo a ver qué les baja. Y el consenso general, la pregunta que todos tienen es, ¿qué habían hecho? Mira, la verdad, yo estaba en unas reuniones ahí porque Cinema Radio les trae en febrero una sorpresa. O sea, les trae buenas noticias. Estábamos ahí tramando con la producción de América Multimedios y de Ultra Mi FM. Estamos ahí haciendo unos trabajitos extras para poderle darle a los ultrafans lo que se merecen. Y Cinema Radio se trae muchas, muchas sorpresas en febrero. No es tu cumpleaños, Frank, no te estamos preparando una fiesta de cumpleaños. Olvídate de eso. Créeme que el 9 de febrero es recordado más por otras cosas que por tu cumpleaños. Por ahí andamos con las proyecciones pichingueras, fíjate. No, sí, señores. Sí, ya pronto se darán cuenta de lo que estamos tratando de decir, todo eso que fue proyecciones pichingueras. ¿Cómo era? Platicando con mi pichinguero. No, señores, los dejo. Yo sigo aquí, como dicen, en su pueblo, fumándome la verde con la gente de producción. Y pues sigan echando relajo ahí. Díganle, por favor, al maestro Jedi de que... eso no estaba pautado, pero bueno, vamos a ver a qué llegamos. Saludos a mi... No, dicen que el almuerzo corre por cuenta de José, que fue el inventor. Vamos a ver, hagan la lista. A ver, ¿qué quieren? ¿Pizza, hamburguesas o lo más barato, arroz chino? Fíjate que en la mañana me desayuné un combo 5 y realmente no llenó mis expectativas. No, pizza no. Ya las tortugas ninja pasaron de moda. Bueno, la va a matar Michael Bay, vaya. Bueno, pues señores, esto fue Michael Bay. Seguimos aquí en vivo en el Multiplaza. ¿Y qué les parece si hablamos un poco, que nos están pidiendo en las redes sociales, de qué películas y qué actores quisiéramos ver que no hemos visto? Dejen de hacer fade, no me corten, me voy, por ejemplo, adiós. Hablábamos de la película de He-Man, ¿a quién pondrías como He-Man? Wow. No me acuerdo del nombre, nunca. ¿Y vas a poner a Channing Tatum, vos, de He-Man? El que sea de Sawyer. No, Channing Tatum de He-Man, yo no voy a ver. ¿No te acordás? Vos viste Lost, ¿no te acordás cómo se llamaba Sawyer? El actor que hace de Sawyer en Lost. No me acuerdo cómo se llama, pero no sé, el rubio grandote, mulón. Sí, ese debería ser He-Man. Y Skeletor debería ser Dr. House. Sí, un Skeletor ácido. Sí, ¿y Tila? Sí. Emma Stone. Oh. Sí, está bien. Sí, está bien. Alguna pelirroja por ahí. ¿Y ahora de Randor y Marlena? Ya habíamos mencionado a Viggo Mortensen, ¿verdad? Mortensen. De Randor. Pero con la barba de él. Con la barba de él, sí. Como salió al final del Señor de los Anillos. Me había dicho, creo, que Charlize Theron. No, Shira sería Charlize Theron. ¿Quién sería, sí, Marlena? Marlena, está un poco difícil. Tiene que ser una señora guapa. Demi Moore, por ejemplo. No, podría ser Michelle Pfeiffer, tal vez. También. Michelle Pfeiffer. No me quejo. Sí, no estaría mal. Ahora, hagámosle caso aquí a Manuel Salinas y hablemos de... ¿De qué? ¿De la película de Robotech? ¿Qué película y qué actores pondríamos? Andrew Garfield era. Andrew Garfield es el que decía Bishop. No, pero la verdad es serio que te gustaría más Andrew Garfield que el tal Tobey Maguire, ¿no? ¿Qué iba a ser primero o no? Te tengo... ¿A quién pondrías? ¿De quién? ¿De actor como Rick Hunter? Hunter. Yo. Ah, no, bueno. Pero mira, ya sabemos que históricamente Andrew Garfield hace mejor los papeles que hacía Tobey Maguire antes. No, claro. Sí, históricamente los hace bien. Ahora, Brad Pitt me parece buena elección para Roy Focke. Ah, esa fue mi idea, Brad Pitt. No, aquí dice mami Salinas que no. Salinas dice que no, pero mira, Roy Focke. Salinas quiere algo, Aaron Edgar. Pero mira, mira, Roy Focke es aquella persona que si no está ebria, no sirve para volar un avión. Ah, no, los estrella más bien, bueno. Ah, bueno, cierto, Charlie Sheen lo pintamos de rubio. Charlie Sheen lo pondría de Roy Focke. Ya está, bo. Tiene la broma ácida, es trigueño. Vamos, hecho. ¿Y de la chica quién pondría? ¿De Lisa o de Mimei? Cualquiera de cualquiera. Las dos. ¿Sabes a quién pondría yo de Mimei? No, no, a la que hace de Mio en Sin City. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Ya te doy el nombre. Le pasas la brocha azul en el pelo y ya está. Pues, bueno. Tiene que saber cantar, supongo, ¿verdad? Ah, lip syncing. Aquí. Ah, bueno, lip sync. Ahora está de moda el lip sync. Sí, puede ser. Pregúntale a Beyoncé. Sí, así están Lisa, diciendo, pero yo miré la transmisión y a mí me pareció que estaba. Sí, tendría que ser una pelito castaño preciosa. Sí. Vámonos con Jennifer Lawrence, que está de moda. No. Volvamos a la Sailor Moon. Nosotros dijimos de alguna Sailor Moon ahí. Mila Kunis de Sailor Mars. Mila Kunis de Sailor Mars quedaría bien, ¿por qué no? Y la altota que Amanda salió en el... Amanda Seyfried de Sailor Moon, decíamos. Sí, Amanda Seyfried. Amanda Seyfried de Sailor Moon. Y la altota de That 70 Show como... Esta se llama Laura Prepon. Ella, Laura Prepon de Jupiter, decir. Sí. Sí, Jupiter, sí. Y como y Queen Mercury. Beryl, Gina Davis. Y de Mercury. Mercury es un poco difícil, ¿verdad? Tiene que ser una... Esa es mi novia. Amy es mi novia. Fíjate que de Mercury yo podría poner a Kristen Dunst porque ella se mira muy bien de pelo corto. ¿Y de cerebrito? Puede ser. Y de cerebrito, le va bien. Sí. Está y bien. De torcido más, decíamos... No, mi amor. Andrew Garfield le había dicho Andrew, que... Andrew Garfield sí le Andrew Garfield le pega de torcido más. Puede sí ser. ¿Por qué no? Aquí Salinas está un ataque epiléptico de risa. Antes de que sigamos con los demás de las películas, déjenme mandar saludos a nuestro fan que nos sigue en las redes sociales. Sí, ¿quién nos escribió? Saludos a don Carlos García y a Alexis Santos, que siempre nos escuchan todos los sábados. No se pierden ningún episodio de Cinema Radio. También saludos a José Rivera, que también es un fan asiduo de Cinema Radio. También déjenme saludar a Yuri Ramos, a Carolina Figueroa, a mi esposa Evelyn Flores, que tampoco se pierde ningún episodio de Cinema Radio. Grande, grande. A mi hija Isabela. Saludos a ellos. Saludos a Pablo Ardón, a Pablo Moya. A Natanael Barrientos. Daniel Barrientos. A Orlando Cáceres. Bueno, a Manuel Salinas no, porque aquí está. Manuel Salinas aquí está. Ah, bueno, nos hemos saludado a Didi saludos hoy. Saludos a Bishop, a Pablo Moya, a toda la comunidad pichinguera en general. Así es. Pichingueros al poder. Saludos a Ángela Vanessa, que ahorita está en Ceiba. No, eso se cobran, un señor. Sí, sí. Esos son cobrados. No, son broma. Saludos. Eso es Radio América, ¿no? Tipo, saludos así. Bueno, sigamos. ¿Qué película te gustaría ver a ti? Tú que eres fan asiduo de One Piece, ¿a quién pondrías de Luffy en una película live action? Producción americana, que conste. Johnny Depp dice por ahí. Johnny Depp. No, está muy viejo Johnny Depp. ¿Sabes a quién pondría yo? ¿A quién? Ya que tiene la cabeza de bule ya, al cipote de Two and a Half Men. No. Bueno, mira, vamos, ¿qué te parece si vamos a una pausa musical mientras pensar los actores? ¿Te parece? Bueno, los dejamos con el tema central de Sailor Moon, Moonlight Densetsu, aquí en Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM, Solo Hits. Thank you. Radio. Continuamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra, mi FM. Teníamos algo pendiente con José antes de la pausa, que tenía que pensar qué actores quería ver en la película de One Piece si se llegara a hacer. Es que eso está muy difícil, está muy difícil. A ver. Está muy difícil. Manuel dice que Johnny Depp. Johnny Depp de Ace. ¿Y en Evangelion? Sería bueno también preguntarle a este de Evangelion. También. Es más difícil todavía, ¿verdad? No, pero Evangelion dejémoslo para otro capítulo de Dimensión X o algo así. Ese no lo discutimos, ¿verdad? Durante la semana. Ahora, una película que también nos gustaría ver es la de Gatchman. Ah, sí, Fuerza G. ¿Fuerza G? Ah, sí. ¿Quién pondría? ¿Quién era de Galactor? Haz Corazón. Ah, Marilyn Manson de Galactor. Pega. De Galactor. Sí. Y de Haz Corazón Noble. Haz Corazón Noble. Está difícil, ¿verdad? Sí, está difícil. ¿A quién está pondría difícil. Yo? A Zac Efron. ¿Sos capaz? No. A Seth Rogen lo pondría de Audi. A Seth Rogen de Audi. Ah, no, de Audi. ¿Quién pondría yo de Audi? A Jack Black. También. A Jack Black de Audi. Jonah Hill le pega. Es lo que pasa es que es muy pequeño. ¿Verdad? Y Audi es de los más altos. Yo pondría de As Corazón Noble a Bradley Cooper, aunque está un poquito ahí agarrudito. ¿A quién? No, de Dirk lo pondría yo. De Dirk Coraje. De Dirk Coraje. ¿Y de Avecilla quién pondría? Hijo de puya, los hijos de Will Smith, de todos modos ahora está siendo cierto, por personaje obligatorio. Will Smith. Pues ya creció ya. Sí. Ah, pues la hija, ponerla de Agatha. Un fan a mí, un buen amigo que llegó ahí al negocio la vez pasada, me decía, saludos a Will por cierto, me decía de que él pondría de Agatha a esta Emma Lahana que salió en Dino Thunder de Power Rangers. Ah, sí. Que le cae como anillo al dedo, la verdad. Sí. Sí, sí, le cae. Ya, esos de Power Rangers tienen ya un background, ¿verdad? En andar saltando por ahí. Y fíjate que todavía al que hacía de... ¿Cuál era? De Tommy. Ah, ahí, Tommy. Lo, sí, poner Jason Lee Frank. Del papá de As. Sí, del piloto rojo. Ser. Del corsa, del Unión Escarlata, ¿no? Escarlata, rojo, sí. La misma cosa, en sí. Colores. Yo confundo todo esto. Confundo con Corsario, rojo. ¿Cuál se llamaba el otro? Dawson. Sí, los confundo a todos. Hasta el Seahawk. Ahora, otra película que a mí me gustaría ver y que espero que se dé en un futuro, porque de hecho el proyecto ya estaba en 20th Century Fox, es la de Deadpool. Sí, pero no sé, Ryan Reynolds de Deadpool. Bueno, Deadpool mismo pidió a Ryan Reynolds. Sí, es cierto. Pero igual hay más opciones, hasta Johnny Depp podría caber de Deadpool. Mira, cualquier payaso bueno. Yo pondría el que salía con Kevin Costner en Mr. ¿Qué se llamaba? ¿Que era un matón Kevin Costner? No, ya le pegó, señor. No me acuerdo. Bueno, y Luis creo que le gustaría ver una película de Asterix y Obelix. Dane Cook. ¿De quién? Dave Cook. Dane Cook. Asterix. Ah, de Asterix ya han hecho allá en Francia, ¿no? No sale... No, pero de producciones gringas. A John Goodman. Sí, la friegan. Ah, sí, de Obelix. A John... ¿O de quién? El gordito sí, es. Sí, a John Goodman, a Obelix, sí. Obelix. Podríamos poner a... ¿Quién les parece? A Shia LaBeouf con técnica Hobbit. De Asterix. Está muy joven para hacer Asterix. Pero sí pondría a Ian McKellen del Druida Panoramix. Sí. Quedaría, ¿verdad? Lo que queda de Ian McKellen. Sí, pobre, está enfermo. Bueno, señores, ya nos estamos acercando un poco al final del programa. ¿Qué les ha parecido el programa ya de hoy? Ya tan rápido. Puchica. Siempre cuando estamos en lo mejor. Nunca ajustan las dos horas es que para cuando hablar uno de se todos. Divierte y está entretenido entre amigos, sí. Se va rápido. Ni siquiera hemos visto los retos. ¿Quién hizo los retos? ¿Y cómo le fue el reto a los estos ustedes dos, por cierto? ¿Jugaron o no jugaron? ¿A qué le está esperando a Marvel todavía? No, jugamos el de la NBA. NBA. Que tiene NBA. NBA. Gané 10-2. Me dieron clases ahorita. De ahí le pusieron pausa y se aburrieron porque mandé Salinas se enojó. Mira, yo estos dos los vi jugando un ratito el PES. Y parecían supercampeones porque no habían encontrado el botón de correr y se tardaban media hora en pasar de cancha a cancha. Ahora, aquí tenemos unos niños que están dando cátedra de fútbol, aunque sí, están jugando como está la selección nacional ayer. Uy. Ah, vaya, sí, exactamente. Va ganando España. Va ganando España. ¿Quién es España? ¿Ustedes? Me equivoco. Aquí. ¿Cuánto van? 1-0. Van en el primer tiempo todavía, o sea que todavía tienen tiempo de empatar. Sí, 25 minutos. Para la próxima semana tendremos una nueva entrega de Dimensión X. Nos centraremos siempre en anime porque tenemos un evento muy especial el próximo mes que Manu nos revelará más adelante. Manu Turcios. Ah, gracias. Toda la dimensión X del próximo mes, casi todas estarán dedicadas al anime y al manga. Qué bueno. Esperamos qué bueno. La colaboración de cualquiera de ustedes si quieren participar. Sí, a todas las personas especialistas en anime y manga. Y de hecho, pues, la próxima semana colaborar. Trataremos de hablar de Jivan. Uy, pues así me decían en el colegio. No, ahora te decimos Ralph el Demoledor. Ralph el Demoledor. Después me decían Pokébola, pero esa es otra historia. Sí, a Ralph. También siempre tendremos las acostumbradas secciones de cartelera y de home video. Sí, siempre. Vamos a ver qué nuevas traen. La próxima semana tendremos ya en vivo a Raúl con la Neurona Cinéfila. Sí, ojalá. Siempre tendremos aquí, cuarta generación. Daremos las noticias siempre, más recientes de los videojuegos que han transcurrido durante la semana. Y siempre tenemos los retos de PlayStation. Al maestro Marmota. ¿Qué juego vamos a tener la próxima semana? Ah, bueno, pregunta. Hay que traer, Marvel vs. Capcom 3. Sí, hay que traer Marvel. Está bien. Vamos a ver si Manuel hace llorar a alguien de nuevo. Ahí en el Marvel versus Capcom. Podemos hablar de los juegos de la lucha libre, cómo fueron evolucionando, ahora que ya también pasaron a mejor vida. Bueno, señores, como siempre, se les agradece la presencia. Se me olvidó al inicio del programa decir que Luis ya forma parte oficial del elenco de Cinema Radio. Yo voy a estar aquí todos los sábados. Espero que me aguanten, ¿verdad? Los sábados y los domingos en repetición. Ahí es cierto, la repetición. También es cierto, si se perdieron el programa de hoy, mañana domingo es la repetición de 12 a 2, no se les olvide. Y durante la semana el podcast. Y durante la semana estaremos publicando el podcast de Cinema Radio. Es cierto que la iniciación es a mí. A la rapa. Tengo que ir a la barbería, tengo que ir a la barbershop por ser iniciación. Y si no, rapamos a Marmota. Sí. No, hombre, Marmota, no. También les recuerdo por última vez nuestras redes sociales en Facebook, www.facebook.com/ultramifm, el Twitter, @ultramifm, y el programa es @cinemaradiohn. También les recuerdo el Twitter de Luis González. Sí, me pueden buscar en @redgonza74 en Twitter. Y buscarme en el Facebook también, Luis González Carías. La cuenta de Manuel Trinidad. @killermelhn. Así es. En las noticias del podcast ahí van a estar. Mi cuenta, @dimensionxhn. Señores, ¿qué más que decir? Los esperamos el próximo sábado. Esto fue Cinema Radio. Hasta la próxima. Hasta luego.思いに描いた時代を超える星の心の奥の暗い人の瞳に映り誰かの叫び風に思いを月に願いを力あるたびに生きてくんだ今日も僕らの想いも続け誰かの胸に光り続けようあの星のように 深く物語のような響く心の中に広く深く物語のような星の雫その中に遅い線ローキーズク時間と共に時代は動く流れる星は静かに動くわ目を閉じて耳を澄ますわ G.O.O.D.Y 大空いっぱいの白黒写真や波熊裏白い池や少しでも近づきたくてあの高台まで駆け足で重たい望遠鏡取り出すとレンズはみ出したスターダスト時間を奪われた時間時代を超えてくるロマン放て光負けずにしっかりまた記憶へ誰かに届くまで栄光の光は子供に君たちを作っていくストーリー見上げた夜空の星たちの光 星の思いに描いた時代を超える星の空っぽの光に瞳に映る誰かの叫び風に思いを月に願いを力あるたびに生きてくんだ今日も僕らの想いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星のように 声上げた小さな光大きな光仕組み越えて癒やすべての輝きが一つになり作り出す物語点と点を結ぶ星座の星を見や誰かにとって僕らも綺麗な絵描き出たらいいね見上げてごらんよこれは冬の太陽もっと緩やかな天の川すぐ勇気取り戻せるから放て光負けずにしっかりまた記憶へ誰かに届くまで栄光の光はこの向こうに君たちを作っていくストーリー 星たちの光西の思いに描いた時代超えるわせろトラックとの左瞳に映る誰かの叫び風に思いを月に願いを力あるたびに生きてくんだ今日も僕らの想いもいつか誰かの胸に光り続けようあの星のように Gracias. Nos escuchamos la próxima semana.